Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Espero que con los fríos que acaban de llegar nos han sorprendido a todos un poco. Un servidor que además estuvo este fin de semana perdido por tierras murcianas. Fran, ahora hablaré contigo y te diré lo bonita que es tu tierra. Todavía más, porque estaba a 27 grados el sábado y a 5 escasos ahora mismo en el centro de la península. En fin, un lunes más nos reunimos para hablar de novedades. Tenemos sobre la mesa uno de los protagonistas que en unos segunditos vamos a desmenuzar hablando de lo que ofrece esta PlayStation 4 Pro. Tenemos algunas cositas que el que me acompaña ha tenido ocasión de, bueno, de trasladar desde donde estabas hace un rato, Nacho, muy buenas. Hola, desde Los Ángeles a Madrid. Aterrizaba hace, ¿qué minutos, tío? Hace a las 17:45 tocaba tierra el vuelo de British Airways 246, destino, bueno, desde Heathrow hasta Barajas. Así que perdonad el careto que llevo. Vengo de empalmada yo completamente. Flipo, también te lo digo. Sí, no, quería estar con vosotros, quería repasar un poco la BlizzCon. Ha sido una semana muy, unos 10 días súper duros. Pero bueno, aquí tengo, como ves, tenemos a Play 4 Pro recién llegada, día a día a la venta. Y por un lado, pues tengo aquí mi mascotita de peluche de WoW que me ha apetecido comprarme ayer en la BlizzCon. Chula. Y aparte, pues la jarra de cerveza enana para beber ahí una buena pinta. Que bueno, los 25.000 asistentes a BlizzCon pues se la llevaban. Hostia, con el bueno. Vinículo y en la entrada. Un detalle muy bueno por los 10 años de feria. En fin, pues venga, vamos a ver qué temas hay. Hay cosas interesantes también. Está Call of Duty. Tenemos el Call of Duty, tenemos esa BlizzCon, tenemos a PS4 Pro y tenemos un programa por delante interesante. Sí. Aquí en Plató, como veis, un poco escasos de personal esta semana, pero los que faltan, o el que suele estar y no está hoy aquí visible, está en formato sonoro, así que ahora le saludaremos. Deja que, como hacemos siempre, por saludamos favor. Primero a Albert y luego procedemos con los demás. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Pues descolocado, macho. O sea, mira que llevamos 10 temporadas, 10 años aquí. O sea, mira que he traspasado todas las fronteras, ¿eh? O sea, he defendido, he criticado, luego he vuelto a defender con todos y con todo. Pero no pensaba que iba a llegar el día de hoy. O sea, que yo hoy sepa ya de antemano que hoy voy a rajar de Blizzard. O sea, me veo abocado. A lloro. De forma puntual, de forma puntual. Ahora puntual. De la misma, sí, cuidado, cuidado. Oye, cuidado. Que hay muchos temas buenos hoy. Play 4 Pro, BlizzCon, que Nacho ha estado ahí, nos contará qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos visto desde aquí, y Call of Duty. Así que nada, me voy a Twitter. Venga. Ya sabéis, todo lo que tuiteéis bajo el hashtag MeriPodcast lo voy leyendo yo en cada debate. Dale, caña. Dejad que hoy salte el turno habitual, como digo, dado que Fran, que suele estar con nosotros, hoy nos escucha y con suerte hasta puede que nos esté viendo, escucharnos seguro. Los saludo en primer lugar y después al resto. Muy buenas, tío, ¿cómo vas? Hola, Juan, ¿qué tal? Nada, me alegra que te haya gustado el paseo por Murcia. Sí, sí, guay, ¿eh? Muy bien, te doy nada, una sí, buena. Muchos temas interesantes hoy y nada, adelante, a ver qué tal se sale hoy el programa. Bueno, pues ahora sí, Mote, ¿cómo andas? Que estás por ahí, tío. ¿Qué tal? Dos cosas antes de empezar. Muy buenas a todos, esto lo tengo en cuenta. La primera, Mass Effect, la trilogía ya es retrocompatible. Que lo sepáis, chicos, ya podéis dejar todo lo que estéis haciendo y volver a jugar a Mass Effect. Ya no tenéis excusa, no solamente el 1, el 2 y el 3, anunciado como día en el 7 hoy. Y Albert, una vez le preguntaron a Russell Brand, ¿vale?, el cómico británico, qué opinaba de Tom Cruise. Y Tom Cruise dijo, es un chico fantástico y es un placer trabajar con él. Y esto es lo que dices si quieres continuar trabajando en la industria del cine. Así que tú sabrás lo que dices. No, pero yo me llevaba mal con Chris Metzen y ya no está en Blizzard, así que... Esto es verdad, esto es verdad. Oye, le hicieron un homenaje precioso, ¿eh? Le hicieron a Chris Metzen. Que se va con su niña, ¿eh? Que yo creo que es un poco... Me voy para verla crecer, pero cuando ya está en el instituto ya vuelvo. Bueno, Salva también está por ahí. Un saludo, tío, muy buenas. ¿Qué tal? He visto Nintendo Direct más bonitos que lo de la BlizzCon. Exagerado, exagerado. Bueno, y para cerrar la ronda de presentaciones, el turno de nombres que nos acompañan desde allí de las fronteras de la redacción, Relaño, que estaba hace un ratito por ahí con su mini yo y que ahora parece ya está el tío concentrado en lo que tiene que ser, que es este podcast. Oye, tío, tienes un hijo muy friki y yo me congratulo por ello, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan. Pues sí, ha estado aquí Equinito Junior haciendo un cameo y nada, ya estamos. Es que ¿Qué cameo? Es una cosa. Media hora antes de que empezara el programa empezó a hablar y no paraba como el padre. Como el padre. O sea, pero lo tiene farmeando el padre. Sí, el padre decía: desbloquea este personaje, pásate eso 10 veces más. O sea, brutal, lo tiene como un chino fan. Masilla. Tiempo para la mano de la familia. No es chino farmer. Hijo farmer. Cordobés. Muy bien. Es una sweatshop montada en casa. Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues estos son los que nos van a acompañar junto a los que veis. Y a los que no veis. Representación. Saludamos también a nuestro compañero Dani. Que sí, efectivamente. Siempre me olvido. Hemos tenido un apagón aquí en las oficinas. En la reacción se nos han caído ahí tres plomos y hemos tenido que, a último hora correr, pero ahí está. No se le ve, pero está. Ya os lo digo yo que está y muy pendiente además de todo lo que pasa. Muy buenas. Ahora te hemos escuchado por ahí. Procedemos, Nacho. Pues venga, vamos a ir al lío, total. Nos faltan horas para poder hacer todo lo que tenemos. Además, Juan, han sido 10 días esto durísimo, esto lo decía al principio. Porque también he empezado a compaginar mi labor como juez de los Video Game Awards de España. Falta cuánto, lo cual, un poquito, ¿no? Ya, sí, en diciembre sabes que hacemos siempre en directo la gala. La tendremos también aquí. Día 1 o 2, si mal no recuerdo. Pero bueno, esto me genera una cantidad de horas extra que tengo que invertir en juegos que todavía no han salido, que están a punto de salir. Y bueno, ahí estamos cumpliendo con todo. Bueno, pues a tope de trabajo, pero sí, pendiente de lo que hacemos aquí. Y viniendo del aeropuerto, como aquel que dice, con la maleta a cuestas para te la enseño esta, ¿eh? Sí, no lo sé. Yo lo he visto y he dicho, pero tú, tío. No te iba a dejar solo. Hace un rato. No te iba a dejar solo. En LA. Pues bueno, vamos a ponernos manos a la obra, que tenemos, como decíamos, mucho de lo que hablar. Y el tiempo es limitado. Vámonos. A debate. Bien, pues el primero de los protagonistas, como apuntábamos al principio, va a ser esto que tienes aquí encima, esta consolita que ve la luz estos días y que hemos tenido ocasión de probar ya en profundidad, ver un poco por dónde van los tiros de esta Pro, que conocíamos hace no demasiado y que viene, pues supongo que aportar cosas, ahora lo comentamos, que es lo que aporta con respecto a lo que ya teníamos, pero también a generar debate. Van a ir un poco por ahí los tiros, ya sabemos poco el cisma que ha supuesto para la fórmula tradicional de lanzar una consola con una duración media pues estimada en 5, 6, 7 años, depende un poco del sistema, y lo que a partir de este momento puede depararnos el futuro con máquinas como esta, que mejoran lo que tenemos, pero no suponen una revolución. Y de alguna forma fracturan un poco el mercado. Pero bueno, ese es otro debate del que hablaremos, si queréis, un poquito después. Técnicamente, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy sobre todo? ¿Qué es lo que ofrece Pro? Bueno, la hemos trasteado, tío. Sí, bueno, ya di mi opinión justo después de la conferencia que dio Sony en Nueva York con el PS Meeting. Y bueno, me parecía que inicialmente el salto era muy pequeño. También las noticias de Scorpio era que a nivel de hardware iba a multiplicar los teraflops y el rendimiento de Xbox One actual. Pues compró lo que tenemos, es un salto no demasiado acuciado, pero sí que nos va a permitir disfrutar los juegos a un mayor nivel gráfico, especialmente 4K, HDR, sobre todo el HDR. Si tenemos una tele compatible con HDR, le vamos a sacar mucho, mucho rendimiento. Y después, que viendo análisis de hardware, cifra contra cifra, sí se nota el salto un poquito más. Sí se nota en los teraflops, sí se nota en cómo ha mejorado Sony la frecuencia del reloj, cómo ha mejorado la RAM. Y bueno, a partir de ahí, la decisión es personal, creo yo, y bueno, hasta cierto punto, cuando estás en la tienda y te dicen, pues mire usted, por esta diferencia de precio de 100 euros se lleva la Pro, y que bueno, que seguramente eso le saques partido, como te digo, con una tele que tenga HDR, un display que tenga HDR, que luce fantástico, pero claro, luego ves casos como el de Horizon Zero Dawn y ves la cantidad de mejoras que tiene una y otra, y es que te lleva a plantear que esto tiene que ser el modelo de referencia y que PS4 Slim viene a ocupar una línea más económica, pero quien quiere una Play 4 sinceramente debería ir a por esto. Claro. Bueno, vamos a lanzar la pregunta para que los demás participen, pero efectivamente los tiros van por ahí. Ya hay una Play 4 en el mercado, la diferencia es la que tú dices, o sea, hablamos de una cuestión que no es tampoco revolucionaria, pero que está ahí, y al final va a tener que ser el tiempo quien diga. Con esto seguramente luego hablaremos de lo que comentéis a nivel técnico, aunque evidentemente el que la haya probado tendrá más idea. Yo creo sinceramente que esta es la consola que debió salir en su día. Esta es un poco la cosa. No sé si hubiese sido fácil hacerlo en su día. Básicamente por costes, habría disparado bastante más. Claro, podía salir en su día. Pero más cara. Claro. Esto está claro. No sé si puedes mantener ahora mismo un hardware de salida a 700 euros, ¿no? Piensa que un año o dos en tecnología es muchísimo. Sí, tienes toda la razón. Muchísimo dinero. Pero bueno, Pero ciertamente es la mejor PlayStation 4 que sí, se puede. Pues nada, le cedemos la palabra a Salva, que está ansioso ahí. Va. Hacemos un repaso de cifras técnicas, de frecuencias y vemos el salto, cuánto supone. A partir de ahí, chicos, ya cada uno que comente su opinión de sí y no y por qué. Sí, hemos tenido al experto en hardware destacado probándola y mirándola con mimo, y un poco los datos son los que ya sabíamos, ¿no? Comparte CPU con PS4 Slim, pero la GPU tiene, pues eso, los 4,2 teraflops respecto al 1,8 teraflops que tenía la original. Mantiene la memoria RAM 8 GB GDDR5, ¿no? Y lo que sí que nos comentaron en la presentación, bueno, es que tenía lo que has dicho tú, Nacho, overclock tanto de GPU como de CPU, que había una serie de chips dedicados también para optimizar más los juegos, y ya pasaron más a las demostraciones tanto en HDR como en 4K. Si empezamos por HDR, estamos hablando de esta técnica que mejora el color, contraste y brillo, que hace que todo sea mucho más vivo, y se ve que la consola tiene un sistema que es 10 veces superior al que puede tener PS4 y Xbox One S. Aunque es cierto que no hay televisores que soporten estas unidades de HDR. Va de la mano eso, ¿eh? Va de la mano eso, en plan de que para sacar el partido, máximo partido, esto tienes que tener una inversión fuerte en un display. Bueno, también decir, Salva, que el HDR también lo soporta Play 4 Slim o Play 4 Vanilla normal, a partir de ya con un parche que también te lo puede hacer, o sea que no es exclusivo de... Pasa que parece que no es el mismo tipo exacto, de rendimiento. Exacto, ¿no? Es lo que está diciendo Salva. El HDR se mide en nits, que son la unidad con la que se mide eso, el color, el contraste y el brillo, y se ve que la PS4 Slim puede mostrar a 1000 nits y la PS4 Pro 10.000 nits, pero el televisor que tiene mayor capacidad para soportar el HDR llega solo a 2000, o sea que no, todavía hay camino que recorre en este sentido. Ya lo vamos a hablar, pero el HDR es seguramente lo que más buen sabor de boca ha dejado sobre PlayStation 4 Pro. Luego nos vamos a los 4K, que sí que es verdad que muestra juegos 4K, pero por lo que nos ha comentado destacado y lo que se ha estado viendo es que la resolución real es intermedia y luego se rescala 4K mediante un sistema de rescalado que se llama Checkboard y que funciona bien, pero ya se nos ha dicho que dependiendo de la resolución desde donde se hace el Checkboard, los jackies, por ejemplo, son bastante apreciables a media distancia. Esto ya se sabía que no iba a ser un 4K nativo y ha sido fuente de fuerte polémica, sí, y crítica, y claro, viendo con que Scorpio parece que sí que va a ir para los 4K nativos, pues bueno, todavía no lo sabemos, pero parece ser que va a ir por ahí, pues está generando conflicto. Pero bueno, también es una versión intermedia, con el concepto que comentábamos antes, no es una consola que pega el salto tan grande como es la intención de Microsoft. Y como dos apuntes ya finales, hay una mejora drástica de nitidez respecto a los 1080p. Usando los 1080p, el rendimiento de los juegos sí que se nota mejoría, algo que no está pasando con los 4K, donde vemos algunos bajones de frame rate, y las VR, que pues son más sólidas con PS4 Pro que con Slim y la consola original. Esto sería un poco el resumen de lo que nos ha dado de sí el cara a cara con PS4 Pro. Entonces, yo quiero añadir un par de cosas a lo que ha dicho Salva, si os parece. Una, que es cierto que la televisión más, que ahora mismo, que es precisamente una televisión de Sony, creo que es la que permite 2000 nits de capacidad, está, digamos que, claro, no es que desaproveches el estándar que permite 10.000 nits, digamos que lo preparas para el futuro. Hay que ver, ¿no?, si en el tiempo en el cual la consola se implanta en el mercado fuertemente, tendremos todos en casa una televisión que permita este nivel de contraste. Es una prueba porque vamos, parece un poco por detrás. Ahora mismo, por primera vez, ¿no?, parece que las consolas van por delante, la tecnología de las consolas, perdón, va por delante de la base implantada de televisiones en nuestras casas. Eso es algo poco habitual, normalmente era al revés y ahora ya es así, ¿no? Y después está el tema de la resolución. Es 4K como máximo, ¿no?, pero el sistema conectado es un sistema muy, muy inteligente, porque lo que hacen es como digamos coger frames y los van intercalando simultáneamente de forma que parezca que la resolución es 4K, pero claro, esto también es más trabajo para el desarrollador, ¿eh? O sea, esto es la técnica del checkboard que menciona Salva, implica que si fuera 4K nativo sería una cosa, digamos, más fácil, pero utilizar el checkboard implica que el desarrollador tiene trabajo extra. O sea, no sé hasta qué punto, no es mucho trabajo, pero sí que es trabajo extra que tiene que hacer. O sea, que no sé si mucha gracia les habrá hecho. Otra cosilla a nivel técnico que creo que nos ha comentado Salva referente a la memoria RAM. Recuerdo haber leído que, según parece, tiene un giga más extra de RAM, ¿no? O sea, la PS4 normal son 8. Lo que pasa es que de esos 8 gigas de la PS4 normal solo se aprovechan 7. Por lo visto, un gigabyte está dedicado exclusivamente a manejar el menú para que tenga mucha más solidez y pueda desenvolverse más rápido. Y ahora aquí en esta nueva plataforma han puesto ese giga extra solo para el menú, para que el menú esté gestionando el menú y ya la interfaz. Los 8 gigas reales se pueden aprovechar para el DVR, ¿no? El DVR que lo utilizan. No, mucha gente no sabe, pero sabéis que evidentemente la Play 4 graba mientras tú juegas, claro, de forma que tú puedas capturar los últimos segundos. No, la última media hora o las últimas dos horas. Claro. Eso depende de, exactamente. Bueno, eso se gestiona desde el sistema operativo que ocupa RAM. O sea, es lógico que por lo menos un giga se utiliza para esto. Que la hayan liberado, pues oye, mejor que mejor. Bueno, lo que han hecho más que liberarlo ha sido añadirle otro giga más para que, bueno, tener los 8 y tener uno ya dedicado a eso, que sabes que tiene el peso, pues ahí se queda. Vale, pues creo que sobre el papel técnicamente ya está la consola retratada. Ahí la tienes, ya te digo, el miércoles pasado estuvimos en Londres, una sesión intensa con otros medios europeos probándola con estacado. Fuerte abrazo a nuestro experto en hardware, habitualmente se pelea con las GTX y con las ATI y con demás, pues hoy ha estado con un texto fantástico sobre todo lo que te ofrece la consola y comparativas con juegos, cómo se ven los juegos, en qué mejoran los juegos. El mejor, el que va a vender esto va a ser Horizon. Es espectacular la mejora y si lo habéis visto en las características con PS4 Slim, con Pro, es que es un listado, es enorme. Así que chicos, dejado esto, Juan, si quieres preguntamos sí, qué hacemos con ella. Claro, queda efectivamente el tema que decíamos al principio, el debate al que ya le dedicamos un tiempo hace unas semanas y que con todo esto que ya sabemos y habiéndola catado, sabiendo sobre el terreno, cómo se comporta, pues qué va a hacer cada uno. No sé, yo sinceramente, hombre, yo tengo una PS4 normal y una tele normal. Sí, es Full HD, etcétera, pero no es una tele que seguramente me pueda hacer disfrutar de la consola. Y a mí no me produce ahora mismo ningún tipo de atractivo, efectivamente, para hacerme con ella. Yo no sé si alguien de los que está ahora mismo aquí lo piensa. No, creo que el análisis es el correcto ese. O sea, el análisis es qué display tengo, o sea, qué tele tengo en mi casa. Y de hecho, tienes ya la consola o no. Cuando me iba a subir al avión, un amigo seguidor de Twitter me decía, Nacho, tengo una tele 4K, pero no tiene HDR. ¿Me la compro o no me la compro? Claro, ahí está el asunto. Que para en esa situación concreta vas a aprovechar el 4K rescalado. Y ahí, es que creo que va a ser más apetitoso el tema HDR. O sea, que mucha gente con una tele que no sea 4K. No sé si esto que digo igual es una tontería. No. Existen teles HDR buenas que no tengan 4K. Igual espera, no es una cosa que pase. Pues hay displays, sobre todo en PC, sí que hay displays que creo que no llegan a 4K, pero que sí que tienen HDR. Monitores, pero monitores. Monitores. Bueno. Creo que en tele, no estoy muy puesto en displays domésticos. Digo que a lo mejor la clave está en ver qué es más atractivo de las dos opciones. Aunque bueno, yo te digo. Son, Juan, tres cosas, yo creo. Tres posibilidades que haya. Una, que no tengas la consola, ¿no? Sí, tú te vas a la tienda y dices, tengo que comprar una consola. Pues compro una Play 4 Slim o una Play 4 Pro. Vas justo de pasta o te puedes gastar 100 euros más. Esta es la primera circunstancia. 100 euros ya es dinero, ¿eh? ¿Vale? Entonces, quiero decir, para una compra impulsiva es dinero. Incluso para una navideña te da para dos juegos, ¿no? Es como, ojo, ¿vale? Esta es la primera situación que les puede dar. Otra, como se dio recientemente con la Play 4 Slim, que dices, oiga, yo ya tengo una PlayStation, pero si usted me hace algún tipo de plan renove, que recientemente además vimos que tenía una línea de grandes de tienda especializada que te hacía un plan renove prácticamente a cero, o sea, coste cero, su Play 4 por una Play 4 Slim, ¿vale? ¿O usted cambiaría la suya por a lo mejor pues, con un sobreprecio de 50 o 100? Bueno, es planteárselo, ¿no? A lo mejor no tengo una televisión 4K ahora mismo o con HDR, pero puedo tenerla en el futuro, ¿no? Es una opción planteable. Y la otra es decir, ¿me la compro a pelo? O sea, ya tengo una, pero no hay plan renove. ¿Me la cambio? Pero ya independientemente si tengo tele, tal, no sé qué. O sea, ¿me gasto 400 pavos más? O sea, ¿me merecen estos 400 euros más por algo en comparación con la PS4 Legacy que ya tengo? Estas son las tres situaciones que yo... quiero contemplar. O la cuarta es que te vas a comprar la VR y dices, pues ya que me voy a meter en la VR, ya me gasto 1.200 pavos y me lo compro todo de golpe, ¿no? O lo experimento como a lo mejor ellos hubiesen querido, claro, que fuese la cosa, porque yo también he visto que los cuatro juegos que había para probar en este evento ofrecían, yo creo que un rendimiento dentro de lo que ofrece el dispositivo mayor que con la Play 4 normal. Eso lo sabíamos, y uno de los, digamos, puntos a los que me han enfocado esto es a la VR, a darle esa potencia extra. Seguramente porque claro, saliese ahora, es que ¿no? En PC estás hablando de un Oculus o un HTC Vive que te piden una 970 como mínimo, y esto, claro, ya va un poco más en sintonía, pero lo que es una Play 4 normal de las primeras se queda muy, muy corta. Fijaos que Iván, bueno, destacado, en su análisis había una cosa que era bastante reveladora, que era que la mayoría de las pantallas tienen hoy en día, la mayoría de pantalla normal y corriente tiene 100 nits, que es la unidad que mide el color, HDR, contraste y brillo. El HDR soportado en Play 4 y One sería el HDR 1000, que serían 1000 nits. Gran Turismo, el nuevo está siendo diseñado con el estándar de BT2020, que es 10.000 nits. Sí, y justo lo que comentaba Salva, sí. Y él comentaba que ahora mismo la tele que más nits tiene en el mercado es 2000, la Sony CD9. Así que estamos obviamente ante un caso, yo lo he visto comentado por ahí, que realmente la curva perfecta está diseñada un poco para las televisiones que están por venir. Las televisiones que veremos en el CES de este próximo enero y las que van a venir a lo largo de 2017. Pero Fran, a ver, lo que estás diciendo es que ahora mismo estamos jugando con 100 nits. Sí, sí, lo que son la pantalla normal es... Promedio, un promedio de 100. Y que la HDR. La HDR normal, no el estándar, son 1000 nits. Eso es. O sea, es el que maneja Play 4 y One, ese. O sea, que ya con el HDR de Play 4 y One, ya es 10 veces superior a lo que estamos jugando ahora mismo normalmente. Eso es, sí. Lo estás cubriendo, eso, pues la televisión 10 veces más. Tiene esa capacidad, claro. O sea, tela, ¿eh? O sea ya, y esto, o sea, claro, 10.000 comparado a 100, ¿no? Claro, es bastante, no sé. 100, que realmente que para esto no te haría falta. Ahora mismo no te hace falta para ver el HDR o para apreciar un poco el HDR por dónde va a ir en el futuro, no te hace falta. Lo puedes tener, hasta donde soporta tu tele de ahora. Pero quizás en otros aspectos que hemos comentado antes, rendimiento en los 1080, en fluidez del frame rate y demás, pues también se nota el salto, como decía Salva. Entonces, bueno, situación, ¿rompe el mercado? Yo creo que no rompe tanto el mercado como pensaba inicialmente. Sabéis que siempre que ha habido ocasión de declarar una opinión en este sentido, siempre me posiciono al contrario, pero creo que es un pasito, no es... Puedes directamente, tienes una Play 4, vas a poder seguir funcionando con tus juegos igual, no necesitas saltar a una Pro, pero si en el futuro quieres experimentar pues toda la 4K, HDR y demás, pues es una opción. Y si no, pues tan tranquilo ahora mismo que no vas a tener ningún problema. Otro lado, ya hablaremos cuando salga Scorpio, que sí que me parece que ya es fragmentar ahí, sacar una gama premium que va a ser, va a tener poco recorrido de ventas. No fragmenta el mercado si tú todos los juegos que tengas en PS4 Pro o todas las experiencias que puedas tener en PS4 Pro, pues las puedes tener en PS4 normal. Y si me dices, no, pero es mejor, bueno, pero esto es como decir, sale un juego de PC y tú tienes una 1080 y otro tiene una 1070 o una 970, dices, bueno, ese señor lo verá mejor, sí, pero la experiencia, digamos, es la misma, pero digamos con mejores gafas, ¿no? Pues un poco por ahí. Yo creo que la comparativa sería tener una serie 9 y ahora una serie 10, hablando de tarjetas gráficas de Nvidia, ahora, por ejemplo. Si hubiese juegos exclusivos, no. Entonces ya... No, es la ya idea. No, ya está declarado desde el día 1, no va a haber exclusivos de PS4 Pro. Pero si los hay, claro, en algún momento dado, entonces sí que fragmentas el mercado, porque eso estás diciendo, este juego lo puedes tener tú y tú no. Estoy de acuerdo. Entonces divides el mercado. Una cosa muy rápida. Sí. Mote, perdona, que además va en la línea de lo que estás diciendo, tío. Yo hago una pregunta y va un poco en la línea de los juegos siendo los mismos en las dos consolas, ligeramente mejorados en esta. ¿Depende de que las desarrolladoras se lo trabajen más o menos para que el rendimiento de ese título en Pro sea óptimo o no? Es decir, ¿no es estrictamente una cuestión de que la consola viene preparada, igual que Rescala, de forma, entiendo, que automática, o también depende de la programación del equipo. Lo digo porque si esto es así, que es lo que parece, por lo que yo leí en el texto, no todos los juegos optimizan de la misma forma, claro, la experiencia en Play 4 normal, puede ser que nos encontramos con que las compañías, en un momento determinado de un futuro no demasiado lejano, se sientan, entre comillas, perezosas a la hora de optimizar para Pro, y al final la experiencia no sea tan distinta de lo que se está jugando en Play 4. Ojo con eso, ¿eh? Ya pasó, o sea, ha pasado en otros niveles cuando tú había una guerra de consolas y tenías que programar para distintas consolas. Claro. Que se programaba para una, generalmente la menos potente, y se portaba, entre comillas, ¿vale? Se portaba a las demás. Y entonces las versiones, perdón, las plataformas que eran más potentes, se veían de alguna forma lastradas por la menor potencia. Digamos que lo que teníamos nosotros era el ejemplo del eslabón más débil, ¿no? Tú programabas para lo más débil, para lo que podías, y lo siguiente lo portabas y hacías lo posible porque se viera mejor, pero no reprogramabas por completo. Aquí, claro, evidentemente, si tú programabas directamente para Pro, pues seguramente habríamos que se vieran mucho mejor, que a lo mejor, es lo que yo planteo, posiblemente bastante mejor que para PS4 normal, pero la PS4 normal no nos podríamos ver. De todas formas, también te pero como que Sony habrá dicho, oiga, señor, yo lo que quiero es que se vea, que se ponga, que no haya una división del mercado. Pues evidentemente yo creo que claro que lo van a estar. También te digo que ha habido compañías que les han preguntado si iban a lanzar parches con HDR y para mejorar la experiencia y demás, y han dicho que no. O sea, que no quieren saber. Ha habido estudios que han dicho. ¿Les han dicho gratis? ¿Gratis? Han dicho sí, sí, gratis. Ha habido estudios que yo sé que. No les hace gracia. No voy a decir, porque supone más recursos destinar a mejorar esto, que igual ya lo tengo vendido todo, o igual en el futuro no me va a suponer una decisión de compra-venta. Es que este es el gran problema de fondo de esta historia. Parche descargable. Igual Capcom para el Street Fighter saca un parche descargable HDR, ¿eh? Bueno, va bien, ya está mejorando poco a poco. Ya anuncia Akuma, por Dios. He aterrizado, lo primero que he visto es Akuma anunciado yo, madre mía. Vaya, Akuma. Y ahora está de vuelta. Bueno, ya me puedo tomar Street Fighter ya por fin. En serio. Poco y no era tan desastroso. No, está mejorando. Una experiencia medio. Me pagaban palizas igualmente, pero no era. Ya, pero sin lag. Bueno, paréntesis cerrado. Vale, entonces. Oye, Erlaño quería decir algo. Bueno, vale, sí, antes había pedido. Hacemos una ronda final de te la compras sí o no, sí o no. Pues Erlaño, dale y vamos a eso, venga. Sí, sí, vamos. En torno a lo que estáis comentando, yo creo que va a pasar pues lo que pasa siempre. O sea, Sony y su third party, digamos que serán los que en realidad aprovechen la potencia extra de esta máquina, ¿no? Como se está viendo en Horizon. Es que si no lo hacen ellos, se apaga y vámonos. Gran Turismo y la third party, pues irán a lo suyo. O sea, harán lo mínimo exigible y bueno, eso da un poco de miedo, ya quedará la cosa. Pero bueno. A ver en qué queda. Venga, pues esa ronda que tú decías. A ver, Albert, ¿tú qué dices? ¿La harías antes de que leamos mensajes? Tú, a título personal, va. ¿Comprarías la consola o no querías? No, todavía no. Sé que tú estás a otra cosa y tal, pero te pregunto si te comprarías la Pro. No. O sea, no, es que no va conmigo este tema, no. Vale. No se escucha, no me interesa el tema. Directamente. Mote, ¿tú qué harías? Yo seguramente, si ofrecen un plan Renove por la que tengo, seguramente sí. Uh-huh. Y si tuviese que comprar una nueva, definitivamente sí. Sí. O sea, sí, ahora mismo creo que la diferencia de precio merece la pena. Uh-huh. O sea, probablemente mi respuesta es sí. Fran. Yo seguramente como usuario ahora mismo de Play 4 no me cambiaría, también un poco por circunstancias personales. Pero también por circunstancias personales, si me planteara que voy a comprar una nueva tele o con una nueva consola, como a lo mejor puede que pase, así que me lo plantearía, o sea, sería como para empezar, pero partiendo de la base de que me voy a comprar una tele nueva que va a estar en condiciones, sería el único motivo que por el que me plantearía comprar una prueba. O un monitor, Fran. También es verdad. También un monitor también gaming que tenga que estar. En todo caso, tengo ilusión, de hecho, está bastante aguantando bastante tiempo el tema de televisores, nuevos televisores y tal, porque tengo ganas de comprarme un televisor OLED. De 200 pulgadas. No, curvo, la pulgada es lo de menos, ¿eh? La tecnología OLED me gusta mucho en Vita, cómo se ven los colores y tal, y la verdad es que me gustaría que me... Las pulgadas nunca es lo de menos. Eso se ha engañado. ¿Móviles OLED? Lo son ya desde el tiempo. Más clarita, Salva, a ver qué dice. Sí, Salva, dale tú. Yo tenía planteado pillarla cuando se anunció que habría nuevos modelos, igual que Scorpio. Pero a mí me dejó muy frío el anuncio que hicieron en el meeting y se ha demostrado que el salto no es suficiente. Quiero dar el salto a la tele 4K, pero sobre todo porque yo tengo el ordenador de juego conectado a la tele y PS4 no lo veo una prioridad porque es que los juegos que están yendo a 4K tienen problemas de rendimiento, ¿sabes? Que es es lo más grave, ¿no? O sea, véndeme 1080p y 60 frames en todos los juegos antes que 4K con bajo. Ahí estoy con Salva ahí. A esas alturas, ¿eh? ¿El año? Pues yo no creo que me la compre. Para mí esto es un salto, pero un salto, digamos, a la pata coja. O sea, hay cosas en las que la consola es potente, pero otras en las que no se ha potenciado y ahí cojea y cuello de botella y no lo veo nada claro, vamos. Es que creo que ni siquiera, aunque tuviera un televisor 4K, me gastaré yo ahora 400 euros. Yo tengo mi PS4 normal desde hace 3 años, estoy muy contento con ella y ya me esperaré directamente a PS5. Mucho. Pues a ver, contando que llevo una racha esta generación de comprar máquinas, que llevo yo la primera Xbox. Sí, aparte tú las renuevas. Sí, no las renuevo, no, las voy dejando en cada piso. Sí. Primero la One, normal. Después he comprado ahora recientemente la de Gears of War 4, que es una preciosidad. Después la primera Play 4. Después la Play 4 blanca de Destiny. Y bueno, la Slim he dicho, ya no, Nacho no. Pero esta yo creo que seguramente en Navidad sí intentaré ver si con un plan renove. Y si no, pero creo que finalmente en Navidad acabará cayendo más que nada porque, a ver, los que trabajamos en esto tenemos que estar un poco a la última, a ver rendimiento en todo. Entonces, pues eso, ahí se queda esta que está aquí en redacción y probablemente en Navidad sí que lo vea, pero sería un plan renove, sería, es que, macho, ya que hago con la otra, con la negra clásica, ¿no? Habrá que... Claro. Pues mira. Yo iría por la misma línea y sobre todo, como decía, creo que era Fran y creo que Mote, solo si tuviese en mente a corto plazo comprar un televisor a la altura. Si no, no, pero tienes tiempo, no Juan, para eso. Es que yo con eso también estoy con Mote que dice que esto está preparado para el futuro. Yo en televisores prepara tus 2.000 euros o tus 1.800 y creo que eso hasta dentro de un par de años en mi agenda no entra. Pues entonces a lo mejor dentro de un par de años la compro. Sí, pero bueno, mientras tanto, pues eso, puedes ir con mejorando rendimiento, ya subiendo lo que está. Pero lo que decía Ronio, también tiene razón, que está muy todavía. Está costando que la máquina dé lo que sobre el papel tiene. Y hay problemitas de rendimiento. Yo sí que es verdad que pienso, y le pasará, imagino, a mucha gente, que los que hemos cambiado de sistema. Cuando tocaba, es decir, cuando se acaba la vida útil cada de una consola, 8 o 9 años. Sistema, a lo mejor no tanto, porque sí que se han acortado un poco las cifras. Al final. Claro, pero me refiero a que un salto incluso. Mejorando lo que ya tenemos, es verdad que estabiliza frame rate y demás, tema de resolución, me parece que la mejora no es tan sustancial, salvo que seas muy exquisito con respecto a cómo se ven las cosas. Un early adopter también, que te guste mucho tener lo último siempre, también no hay que olvidarse. Yo he sido muy así, pero con esto quizá, no sé, insisto, o sea, si tuviese la posibilidad ahora mismo de comprarme un televisor a la altura, a lo mejor daría el salto, claro. Pero sin ello, solamente por optimizar lo que ya tengo, pero no demasiado, es decir, yo no, mis experiencias en Play 4 tampoco son desastrosas, es decir, yo juego y asumo las bajadas de frame rate como algo bueno que pertenece al que no tiene un PC pepinazo, porque no. Como algo bonito, como algo que alarga la duración de la campaña, como por ejemplo, está bien. Eso, bueno, eso también es bien visto así. No, pero efectos colaterales de tener una máquina que es lo que es, y sabes, tampoco me parece tan dramático, pero insisto, si pudiese ahora mismo hacerme con un televisor para poder disfrutar de todo lo que hemos dicho, sobre todo el tema del HDR este, igual sí lo haría. Pero el HDR todavía le quedan los displays, claro, mucho, aún le queda un par de añitos, un año y poco, pero bueno, ya creo que en Navidad cae. Muy bien, bueno, pues Albert, ¿nos lees algún mensaje? No, vale, venga, no, pues Albert, no leas ninguna. No quiere trabajar Albert hoy, Bueno, pues si no, los dejamos para luego, porque no vamos a estar pendientes de que este hombre nos diga algo. ¿Pero qué? Albert está, se ha ido, se ha muerto. ¿Qué ha pasado con él? Nada, algo hemos tenido. Albert se ha caído, seguro. De hecho. Vale. Ahora acaba de... ¿Me escucháis? Ahora. Creo que este tema no le interesa y no le... Exactamente, no le interesa, pero ni hablar. Ni leer mensajes. Ni leer los mensajes. No le interesa ni lo que dice. ¿Escucháis o no escucháis? Sí, claro. Sí, pesado. Venga, póntale. Vamos con los mensajes. Respecto a Play 4, Castor dice, soy el único al que le parece rarísimo que un juego como Bloodborne no tenga parche pro y le vendría bien. A Ricardo Gutiérrez dice, ni loco la compro, si es cuestión de andar cambiando hardware, para eso tengo mi PC, que lo justifica cada cierto tiempo. Te contesto lo de Bloodborne, uno de los ejemplos de estudios que han dicho que no iban a actualizar pues parche. Decisión de los estudios, invertir recursos en que se aproveche o no. La panza metálica dice, la compraré... porque no tengo Play 4 y la diferencia de precio no es tanta. Claro. ¿Quién sabe si en 3-4 años las televisiones 4K no están ya baratitas? Uh-huh. Rafael Martínez, de las 4K de Play 4 Pro son una chapuza. Esta máquina solo existe por el mejor funcionamiento de las PlayStation VR. No. Lo demás es todo de paso. No estoy de acuerdo, pero bueno. Roberto Roldán dice, mi Play 4 empieza a fallar justo ahora que sale la Pro. ¿Tendrán las consolas también obsolescencia programada como las lavadoras. En el último firmware, ¿no? Como que peten Apple, todas. Como Apple también. Las cosas de Apple también revientan justo cuando sale la. De hecho, dicen que salió una noticia en Today que las Thermomix se han unido todas para formar una Destrumix de 700 metros. O sea, puede ser. La tecnología tiene programación interna que desconocemos, ¿eh? Como Skynet. O sea, cuidado, un poco. Cuidado. Toman conciencia de sí mismas las Thermomix. Venga. Dani Quiñones dice que él decide que la va a comprar porque le toca ya que la suya blanca murió y no pienso dejar Final Fantasy XV y muchos otros sin tocar. Así que obviamente la gente que está sin consola ahora mismo pues es de lo más atractivo. Y por último, Alberto Carlier dice, si hay un renove bueno, compensa por doblar espacio en disco duro, potencia y tener garantía otra vez. Poca broma con lo del disco duro, ¿eh? Se queda súper cortito, súper El Tera ese va a venir al pelo, ¿eh? Va a venir muy bien. Sí, sí, pero bueno, supongo que tampoco será la cuestión clave, aunque al final todo suma. Bien, pues esos eran los mensajes, ¿no, Albert? Sí, bien. Lo tomaremos está, como... Slow poke. Hoy está muy lento, ¿eh? Esto. Venga, vamos a hablar de Call of Duty. Este Infinite Warfare que se suma a los dos títulos de los que ya hemos hablado, Titanfall 2 y Battlefield 1. Con esa triple corona de shooters que ve la luz en casi fechas pues parecidas. Han ido escalando, tres semanas que ha sido un desastre comercial, no para la cartera. Correcto. Para el aficionado. Tiene que decantarse por uno a lanzamiento, quizás otro más adelante, pero creo que ahí se va a notar un poco el estar tan juntos, ¿eh? Nada, muy rapidito, ya sabemos, Call of Duty se lleva la guerra al futuro, a espacio, esa infinito. Efectivamente, ambientación espacial, ciencia ficción y demás, que en su momento nos sorprendió y nos dejó un poco con el culo torcido, vas a decir. Torcido, ya sí. Te conozco, ya que vas a decir con el culo torcido. Estaba buscando un sinónimo un poco más tal, pero sí, con el culo torcido. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta, ahora lo hablamos en profundidad, que el juego pesa cositas, ahora comentaremos cositas a nivel técnico y demás, que quizá podían haber sido un poco mejores. Yo creo que en línea general se ha dejado muy buen sabor de boca, sobre todo la campaña. He estado leyendo por ahí que, ojito, es de las mejores de la saga, con lo cual, por lo menos de poca los tiempos recientes, también, sí. Estamos hablando de algo serio, teniendo en cuenta lo que es Call of Duty. En fin, la apuesta por la campaña siempre ha sido palomitera. Sí. Pues venga. Dale, Salva. Pues sí, el nuevo juego, no sé si ya habéis visto nuestro análisis, también los que lo estamos jugando, tenemos la sensación de que, ostras, de que nos ha sorprendido tanto en la campaña como en el modo zombies, no tanto en el multijugador, no porque sea malo ni muchísimo menos, sino que porque es un poco continuista, esto ya lo estuvimos hablando, pero destaca mucho en la campaña. Es de las mejores que se han hecho dentro de la saga en los últimos años. Además de tener el elemento espectacular, palomitero de toda la vida, y un elenco de personajes de todo tipo, como John Nieve está por ahí también. Y de voces, dicen, ¿no? Bueno, John, ¿no? Y de voces, John Nieve no está, a ver, está el actor que... Bueno, ya me senté okay, King Harry. Vale. Sí, pero me mola pensar que está John Nieve. No, es que está John Nieve y te digo, coño... Pero la gente así asocia rápidamente. Yo digo King Harrington y la gente media no sabe. Correcto, quién es. Gracias por decir John Nieve, porque bueno, yo no sé el que ayer vio perder el Sevilla, ¿no? El actor de... Y la campaña está muy bien porque además de los capítulos principales que están muy bien llevados, que tienen batallas bastante variadas en el espacio. Antes le comentaba a Mote una misión en la que vas por el espacio flotando, súper chula y tal. Ah, sí, sí, tiene también misiones secundarias, muchas armas que podemos craftear para hacerlas más poderosas y evolucionarlas. Y en definitiva yo creo que es una experiencia que te puede durar unas 10-12 horas si profundizas un poco, que es muy intensa y muy divertida y... Para mí está por encima de las dos últimas, sin ninguna duda. Oye, pues 10 horas de campaña de un shooter actual ya es el doble de lo habitual, del estándar. Son 5 o 6 horas como mucho. He ido a tirar por lo alto, ¿eh? Vale. Queriendo conseguir todas las armas, el crafteo, haciendo todas las secundarias, etcétera. Te la puedes ventilar en 6 horas también, ¿eh? Y luego el modo zombies. Tenemos un mapa ochentero, un parque de atracciones totalmente loco. Iba a decir que salía el de los vigilantes de la playa, pero es David Hasselhoff. Ok. Que está muy bien porque ha cambiado muchas cosas. Ya sabéis que el modo zombies básicamente son oleadas de zombies cada vez más fuertes, más rápidos, con monstruos diversos, mientras tú vas abriendo espacios para hacer el mapa más grande y aguantar todo lo que puedas. Han puesto un sistema de cartas que son unos potenciadores como que Titanfall. Puedes utilizar en su momento. Y bueno, la verdad es que es todo un vicio. Y ya para acabar, y entráis ya todos, el modo multijugador. El modo multijugador es muy continuista en el sentido de que tiene muchos elementos futuristas como correr por las paredes, el deslizamiento, muchas armas se parecen a lo que hemos visto en Black Ops 3, por ejemplo, pero es cierto que es menos vertical y es más laberíntico. Hay mapas bastante más pequeños, donde es que es respawn y encontrarte un tío delante. Hay muchos caminos, mucha variedad de caminos en mapas todos los mapas son muy asimétricos. Y la verdad es que es muy intenso, muy rápido, pero sí que es verdad que la sensación es que no hemos evolucionado demasiado. Pensad que llevamos 2 años con guerra futurista, desde Advanced Warfare y Black Ops 3, y ahora este 3 años, y eso le pesa. Le pesa, aunque es verdad que, bueno, tiene alguna cosa interesante como terminal, el mapa de Modern Warfare 2, que puedes jugarlo en un apartado, solo terminal, todas las veces, y yo creo que está bien, pero no es lo que más brilla de este Infinite Warfare. Pues eso es lo que se asienta, la experiencia de Call of Duty. Call of Duty, ya sabes que la gente lo pilla para jugar en el multi, jugar con sus colegas, o los zombies, que los zombies yo creo que cada año tienen más peso y cada año son más divertidos. Y esto, siendo ochentero, Juan, aquí esto vamos a meterle horas, ¿eh? Bueno, Salva, entonces, ¿cómo lo ves comparado con sus dos rivales, con Titanfall y con Battlefield 1? Claro, yo a ver, el gran rival yo creo que es Titanfall, porque es el tipo de modo con el que es el tipo de multijugador con el que más se asemeja. Yo creo que Titanfall está un poco por encima en términos generales. Y Battlefield 1 es, yo creo que es otra cosa. O sea, es distinto. En todo caso, como lo tenemos en MediStation, 9 Titanfall a 8,8 Battlefield y 8,5 a Infinite Warfare, yo creo que es más o menos lo correcto. Aquí, antes de terminar, es importante destacar, digamos, el usuario de PC ya realmente ningunea, ¿no? Totalmente a Call of Duty. Ya de unos años para acá. Ya tenía que entrar. Es recíproco, ¿eh? No tenemos la decencia de, con las alternativas que hay en el mercado, pues no caer en la patochada de esta Call of Duty, pero es la primera vez este año donde Activision, de forma recíproca, ha decidido insultar directamente, o sea, faltar el respeto directamente a los usuarios de PC. Esto nunca había pasado con ningún otro juego, ninguna otra compañía. Nadie había hecho una tontería tan grande como la que ha hecho Activision con los jugadores de PC. Os Batman, cuento rápidamente. A ver, el pay-to-win. No, nadie. El pay-to-win. Os cuento. Aparte del pay-to-win, que este es un tema que me sorprende. Salva ha heredado el guión de Jabote de cuando se fue. De cada año Call of Duty era mejor que el anterior y la campaña había mejorado. No, porque... Por favor, no citemos a personas que no están... Dos, mucho el análisis yo. Y tres, el tema del pay-to-win está puesto en el análisis que lo ha hecho David Arroyo. El juego multijugador, por un lado, es pay-to-win, si queréis extendemos eso. No es verdad. Pero el problema, el insulto real es que el juego, si lo compras en Steam o sea, tú lo compras en Steam y tu colega lo compra en la Windows Store, no son compatibles. Uf. No trabajan en los mismos servidores. Hay una comunidad compuesta por dos personas en la Windows Store, que ayer le volvieron la pasta a un dos tío. Personas. Porque dijo, oye, mira, es que hay dos personas conectadas online, no puedo jugar online. Ostras. Porque hay dos personas en todo el mundo y la otra la comunidad de Steam. En una misma plataforma haya dos, que esté separado en dos comunidades distintas, es ya, o sea, el cachondearse el jugador de PC. Por favor, jugadores de PC, tenéis Overwatch, tenéis Counter-Strike, tenéis Titanfall, tenéis Battlefield. No deis ni un duro a esta gentuza hasta que no traten a la plataforma del PC como es debido. Ha salido noticia, además, de que Microsoft iba a devolver el dinero a los jugadores que hayan comprado. Es lamentable, Mote. A ver, es un fallo de diseño. No sé, hay alguien que ha hecho una chapuza muy gorda. ¿Por qué exactamente? Estoy hablando desde el culo, ¿vale? Porque no tengo ni idea sobre qué dificultad técnica conlleva que la gente que compre el juego a través de la Store de Windows 10 o la gente de Steam pueda jugar con otras. Yo, francamente, no sé qué conlleva. Creo que no mucho. Pero es una chapuza muy, muy gorda. Muy gorda. Esto es infraestructura de servidores que trabajarán diferentes y separados, pero es que lo que buscas es un concepto de dividir a la comunidad. Claro, es que... Pero Microsoft no quiere... No, igual Microsoft dice, yo paso de Steam, yo voy a hacer la guerra por mi cuenta, mejor dicho... No, Microsoft ha dicho que no es cosa suya. que son las compañías las que deciden si hacen crossplay o no. Y Microsoft dice, oye, que yo hago crossplay con Xbox, que a mí no me contéis nada. Mm. De hecho, Microsoft ayer devolvió la pasta a un hombre, te digo, porque el tío mandó una captura donde demostraba que había en todo el mundo dos personas jugando a Modern Warfare 4 desde Windows. Hombre, él y otra persona más. En Gears of War, yo en el modo Horda, claro, creo que no lo he alucinado cuando me encontraba gente que jugaba de sí que sí. Si tú puedes jugar, meter plataformas cruzadas, Xbox y PC... ¿Me estás diciendo que no eres capaz de meter PC y PC? Bueno, error gravísimo. Ya, obviamente, esto grave, es grave, cada año, rendimiento dicho, paupérrimo en PC, crasheos, el control con el ratón con aceleración, o sea, lo que ya sabéis de Call of Duty. Insisto, a todo lo que ha dicho Salva para la versión de consolas, seguro que es tal cual, o sea, será un juego más o menos recomendable en consolas. No compréis este producto en PC. O, olvidad, no existe. Call of Duty ya no es una saga que se pueda tener en consideración en PC. No existe. Fuera. Pasemos página. Exclusivo de consola. Entonces, correcto. Es un juego exclusivo de consolas. Es que es así. Vale. ¿Ya te has descargado? ¿Ya? ¿Bien? Sí. Bueno, ahora háblanos del Pay to Win. Bueno, es que esto ¿lo vas a explicar bien llamando a un médico? Sí. Vale. Esto es una cosa que empezó el año pasado. Hubo ya drama el año pasado con Black Ops 3. De repente, al cabo, ¿qué fue? Al par de meses de trayectoria de Black Ops 3, salieron las cajas con las nuevas armas, o sea, introdujeron las nuevas armas a través de cajas que te podían tocar, pues eso, con tropeo. ¿Tú sabes las cajas de Overwatch, no, Nacho? Sí, pues imagínate que sacan un arma mejor o peor para Widowmaker, que solo te puede tocar en una de las cajas. Eso ya afecta a la experiencia jugable. Claro, te cabrearía, ¿no? Para un juego supuestamente que competitivo. Venga. Bueno, pero es lo mismo que pasaba con el mismo Call of Duty cuando entrabas por un casual, entrabas 5 días después de que se abrieran los servidores y tenía todo el mundo todo el tier de armas desbloqueado, bueno, y pillabas. Pero eso, Nacho, eso si has conseguido jugando, si has jugando, es una cosa. Es alguien, vale. Sí, pero que es la misma frustración, quiero decir. Es como en el WoW, tú entras y si tú le dedicas más horas, pues te tocaba en su momento. Tú eras nivel 54 y había un tío nivel 60 y te partía la pana. ¿Por qué? Porque ese tío ha jugado más que tú. Mm. Vale, aquí no pasa nada. Lo que no es normal es que tú, o sea, obtengas mejoras, que es lo que viene a decir Albert, que no dependen sino dependen de la suerte o de la pasta que le metas. Este año es peor. Eso fue el año pasado, que las nuevas armas eran diferentes, eran variantes, te tocaban solo con cajas. Hubo un dramón, que ya lo dije yo en su momento en la arena y tal, pero bueno, pasó lo de ese año. Este año es next level. Este año, cada arma básica, en plan tu M4, tu AK-47, tu lo que sea, tiene diferentes variantes, la normal, la épica, la legendaria, cada una obviamente mejor. Y tú puedes o craftear la legendaria a base de jugar un montón, con el típico currency que vas pillando después de cada partida, y al cabo de 3 meses puedes craftear tu arma legendaria. ¿Tres meses? Me compro el juego hoy, le meto 500 euros, abro 50 cajas y tengo todas las armas legendarias que me hacen falta. Yo, en el mismo minuto, entro a la misma partida que tú y mi arma hace más daño que la tuya. Esto es lamentable para un juego que supuestamente tiene que ser competitivo. En esto tienes toda la razón. Para empezar, es algo que ya se hereda de otros Call of Duty, como has dicho. O sea, no es algo nuevo. Ya había algunas armas que tenían... No es nuevo. Una cosa es un arma distinta. La otra cosa es que es la misma mejorada. Cambia mucho la cosa. Perdona, es que se nota que no has jugado ningún Call of Duty, porque en Black Ops 3 ya pasaba que tú podías tener una misma arma mejorada con una serie de elementos. Esto ya pasaba también. ¿Taro? No es lo bueno. Sigue. Defiende. No, es defendible. Tienes toda la razón. Tienes toda razón en tu puesta en escena. Pasa que ya se ha dicho que el dropeo de la legendaria, que es la mejor, es muy, muy, muy, muy bajo, pero hay una opción, naturalmente hay una opción, y por lo tanto te puede tocar con 10 euros o con 1.000, y la compañía ya ha dicho que lo va a retocar para que no haya lo va a retocar. Ya veremos qué pasa, pero al menos ya lo dijeron antes de que saliera el juego, cuando se anunció todo por la beta. A mí me parece francamente mal, ¿eh? Uh-huh. Me parece que ya estamos desde el año pasado aquí, y especialmente con esto, dropeos bajos, moneda del juego, que estés 3 meses farmeando para poder hacerte una legendaria. Pero Nacho, fíjate tú el cabreo que has pillado tú con el evento de Halloween por un skin. Sí, imagínate, por un arma. Sí. Es que, de verdad. Y más cuando ese arma es la diferencia entre hacer 10 o 15 kills. A mí el dropeo bajo, eso a mí me da igual. O sea, para alguien que hizo en Diablo 2 10.000 mefistos a mano, o sea, el dropeo bajo me hace gracia, lo que llamáis dropeo bajo. O sea, dropeo bajo es... ya lo hubiese gustado a mí tener ese drop en todos los juegos de drop a los que he jugado. No, pero eso, el dropeo bajo es algo muy democrático, porque es igual para todo el mundo y depende exclusivamente de la suerte. Esto es una cosa. Pero el caso es que tú no, o sea, no deberías poder adquirir alguna ventaja jugable pagando. Claro, eso es el tema. Esa es la historia. Ahí creo que es la diferencia, correcto. Ahí que nos dijimos que no íbamos a decir más correcto. Pues adecuado, ya hemos dicho un par de veces. Argumento. Efectivamente, así es. Bueno, chicos, pues nada, pese a todo esto que comentamos, que no es moco de pavo y que es efectivamente serio, el juego ha quedado bien. Es decir, por lo menos en cuanto a la línea tradicional de la saga. Insisto, esto no es ninguna tontería y seguramente haya quien le preste la atención que merece al detalle. Pero dejando eso a un lado, bueno, pues yo con el análisis he quedado contento, es decir, me llama la atención, me resulta atractivo y además hay un, no sé si lo hemos dicho, pero parece que hay un nivel de dificultad absurdo. Para paquetes. No, hay uno justo en el extremo opuesto, ese es el que yo usaré. Pesadilla. El de paquetes, pero creo que es muy desafiante y también se interesante agradece. Para el que quiera que haya reto, ¿no? Por ahí. Y lo bueno que tiene Call of Duty es que entras, por ejemplo, a jugar en Play 4 y hay una comunidad bestial. Claro. Es que, claro, cualquiera que juega a shooters, la primera opción, a ver, Salva ha dado las claves respecto a cómo quedarían en características en puntuación con el análisis en lo que hemos pensado que es la crítica, pero en ventas lamentablemente creo que va a ser primero Call of Duty, segundo Battlefield y tercero Titanfall 2. Yo he pringado y he comprado la edición junto con el Modern Warfare. Ah, hombre, claro. Ah, la verdad, sí. No hemos mencionado esto, ¿eh? No hemos mencionado que... Bueno, 89 pavos. ¿Esto está confirmado que no se va a poder jugar ese juego si no es así? No está yo la he comprado. Por si acaso, no lo has hecho bien. Actualmente no está disponible este remaster si no lo compras con esta edición. En el futuro Dios proveerá, pero no sé. Tiene pinta de que lo están haciendo como incentivo porque ha habido momentos en los que ha despertado más interés el remaster de Modern Warfare que el propio Infinity Warfare. Sí, casi lo tenéis que mucha gente lo considera, dice eso, he comprado dos juegos por 45 euros cada uno, ¿no? Entonces, comprar el remaster por 45, pues a lo mejor te puede salir caro, pero comprar el Infinite Warfare por 45, pues está bien. Claro. Bueno, ya es un consuelo. No está mal. Bien, pues mensajes, Albert, ¿no? Venga, sí, vamos a la BlizzCon, venga. No, mensajes. Sí, digo, mensajes vale. Y damos el salto, va, Albert. Vamos allá. A Arturo Fernández. Límpiate la bilis y sigues. Digo, hay mucha gente así ahora, ¿eh? Sí. Es que dale, cañanda. Sí, ¿no? Sí. Go, no te corto, dale. Arturo Fernández, lo de Call of Duty y la Windows Store lo han hecho. Oye, estáis cortando. ¿Queréis decir algo? Juan, ¿quieres decir algo? No, tranqui, dale tú. Grande de España, Arturo Fernández, venga. Lo de Call of Duty y la Windows Store lo han hecho para cargarse el truco de comprar una copia y compartirlo. Son unos miserables. No, Raúl, a ver, escucha que en Steam lleva años estando bloqueado el compartir el juego. ¿Tú esto lo sabías o no compartes Call of Duty con nadie, Albert? Yo no comparto siempre con el Call of Duty. Yo compartí yo no Call of Duty. Nada. Una vez le sugerí a Albert compartir. Madre mía, qué rata. Bueno, madre mía. Qué rata. Sí, pues ahí tiene. No saquéis esto, por favor. No saquéis esto porque empiezo a soltar el martillo y reparto justicia ahí. Pues ahí tiene mi biblioteca, la tiene compartida. La tiene que bloquearle, no sé que deba algo que no debe, que vea algo y que no debe. Dale ahí. A ver, Raúl te dice, Infinite Warfare muy parecido a Black Ops 3, creo que se jugará más al Modern Warfare Remastered. Pues yo estoy seguro que cuando el Modern Warfare salga por sí solo, en standalone, eso sí que lo va a reventar. A nivel de ventas al menos, porque el port se ve también que no es se una sabe, gran patraña. Que no se sabe, al ver si saldrá standalone separado. Que no se sabe. No se sabe. Rubén dice, la historia se repite, parece que hay otros juegos por delante, pero sin embargo continuará arrasando en ventas. Castolo dice, resumen del nuevo COD. Dice, como juego aislado, pues juego notable. Como juego anual, anda y vete para por Activision. Pues sí, bien resumido. Non-Legal Trooper dice, este año es de Titanfall 2. Olvidarse totalmente de Infinite Warfare. Incluso Battlefield 1 le da mil vueltas. Y por último, Joel dice, los zombies están muy bien. Bastante más difíciles que los de Black Ops 3. Me han gustado mucho. Hacía falta unos así. Así que nada, venga. Tema BlizzCon. Pues son buenísimos los zombies. La verdad es que son muy divertidos. Mira, Salva, ya que estás por ahí, aprovechamos para despedirte, que sabemos a estas horas tú ya tienes que hacerte cargo de esas otras responsabilidades. Así que nada, eso es. Sí. Gracias a todos por dejarme hablar con vosotros, ya os lo dije la semana pasada, y deciros que, bueno, estamos al otro lado para cualquier cosa. Muy bien. Venga, un abrazo, tío. Y ahora sí, seguimos con el evento, BlizzCon, ¿vale? Al que tú has asistido y del que, bueno, ahora nos contarás las novedades y demás, pero parece que hay cosas también que criticar, ¿no? Más allá del hype. Bueno, a ver, empezamos por lo bueno. Empezamos por lo bueno, que eran 25 años de Blizzard. Parece que fue ayer cuando Silicon en Synapse estaba con el Rock and Roll Racing y Blackthorn, juegazos de Super Nintendo. Y también décimo aniversario de BlizzCon. O sea, era una BlizzCon más centrada en celebrar toda esa historia que tiene la compañía detrás, una de las mejores y con un, bueno, mejor reputación, que el usuario que mejor cuida. Y de hecho, yo hablaba con Mark Morhaime y con Frank Pierce, que son dos de los fundadores. Un honor estar allí compartiendo tertulia una hora hablando con ellos, y decían que el legado se ha continuado 25 años porque la gente que trabaja, que ha ido renovando la compañía, es gente que ama los juegos y que quiere seguir haciendo esos juegos, esas franquicias grandes. Por eso es uno de los secretos del éxito que tienen ellos, aparte de una filosofía de cuidar muy bien al usuario, aunque ahora está Alberta ahí afilando el cuchillo. Bueno, pues a ver, dentro de esta BlizzCon, que como digo, era más de celebración, pues aparte de esta jarra que, como digo, le regalaban a todo el mundo que asistía allí, a los 25.000 tíos que fueron, pues se llevaban esta jarra de arena de cerveza. Y respecto a anuncios, pues te puedo decir que por fin vimos a Sombra, nuevo personaje para Overwatch, que tiene pinta de romper el meta, tiene pinta de romper un poco los equipos que están haciendo, porque hackea las habilidades, se hace invisible, puede, bueno, es un personaje un poco más de stealth, de sigilo, tiene muchas posibilidades, lo estuve probando. Después hemos visto pues contenido nuevo para Hearthstone, una expansión. Hemos visto también, bueno, que StarCraft 2, que todo el mundo, Albert, todo el mundo, StarCraft 2, que está muerto, pues no, tiene, según Blizzard, tiene unas cifras estables de jugadores, tiene unas cifras también muy estables a nivel de visualizaciones, de reproducciones en Twitch y en plataformas de vídeo, sobre todo en Corea. Y bueno, ahí están haciendo contenido. Veremos también la conclusión de las misiones de Nova, que es un aspecto que me gusta mucho porque el personaje me encanta. Y por último, también más cosas de WoW, tras Legion, pues el parche 7.1, 7.1.5, 7.2 en el futuro. Y para el final dejo Diablo 3. Hubo mucha especulación con respecto a lo que íbamos a ver en BlizzCon. De hecho, el vídeo de la previa que grabamos y que explicábamos que lo que podía saltar, se filtró todo. Diablo, finalmente, no va a haber un Diablo 4. Tampoco va a haber una expansión de Diablo 3, que era lo que apostábamos. Lo que va a haber es un contenido DLC de pago que ha despertado las iras de la comunidad, porque la comunidad esperaba primero una expansión, porque Blizzard se comprometió a lanzar dos expansiones de Diablo 3. Hemos tenido Reaper of Souls, también en Play 4 en consolas, y faltaba una. Entonces, pues no ha habido expansión y en cambio ha habido pues un DLC. Por otro lado, también la comunidad, te digo, que está muy crítica con Diablo. Lo ven un juego estancado, un juego que, pese a todos los parches de contenido, pese a las mejoras que se han hecho, pues que era mejor sacar la pala, barrer y sacar un Diablo 4, pero yo lo veía súper inviable. Blizzard no iba a dejar no iba a renovar un juego con tan poco tiempo. Así que finalmente ha quedado que vamos a tener a el preferido de la afición, vamos a tener al nigromante de Diablo 2, que seguro que Motenay le habrá metido ahí media adolescencia. Y es un personaje, una clase que está muy bien trasladada. Estuve probándolo, pues nada, tienes tu ataque de drenar vida, tienes tu proyectil de hueso que atraviesa todo y tienes la posibilidad de recolectar cadáveres, sumarlos a tu grupo de minions de 10 esqueletos que luego utilizas pues como barrera para, según qué táctica quieras desarrollar, más ofensiva, más defensiva, o para rushear a los demás. También puedes hacer explotar cadáveres de todos los enemigos que caen. Y me pareció que estaba súper bien implementado y muy chetada. Muy, muy chetada. Estoy probando el nivel 70 con 6 habilidades desbloqueadas y me gustó mucho. Lo cual viene un poco en la línea de que, claro, sacas un contenido DLC de pago, un personaje de pago, tiene que ser la hostia para que venda. Entonces prueba los tiros, pero la comunidad está muy, muy de uñas. También porque se ha anunciado que va a haber, inicialmente lo hemos llamado remaster del primer Diablo, pero no va a ser un remaster, es un evento de temporada, un evento especial, una mazmorra dentro de Diablo 3 que va a ser un tributo al primer Diablo, con sus enemigos, con sus mazmorras y demás, pero que está dentro de Diablo 3. Entonces se esperaba que fuese un Diablo 2 HD, por ejemplo, había muchos rumores, y la comunidad, pues como con esto, le ha sabido a poco para conmemorar pues el décimo aniversario de Diablo. Vale, pues resumen, y ahora Albert, que estará deseando saltar, claro. No, a ver, Esto es que es difícil, ¿no? Ahora voy a intentar entrar calmado y ya me iré calentando a medida que vaya pasando los minutillos. A ver, aquí hay un punto. Nuestra era la décima BlizzCon. Recordemos que venimos de una pasada BlizzCon donde se anuncia, bueno, donde el eje central es Overwatch, un poco. La anterior era Heroes. La anterior era Legacy, puede ser. O sea, venimos de una serie de BlizzCons con anuncios de peso, con presentaciones a lo gordo, con intros espectaculares, o sea, realmente bombazos dentro de lo que es el parque de juegos de Blizzard. Esta décima BlizzCon, si lo miras un poco en perspectiva, pues quizá el nivel de lo que se ha presentado, al final tenemos Sombra, que Nacho la conocíamos de sobra, o sea, ya era hora. Sí. Que se anunciara oficialmente Sombra. Han reconocido que se pasaron con el claro, juego. Lo han ido alargando hasta llegar a la BlizzCon, pero es cierto que dices, coño, es que ya lo sabía. Quiero decir, que nos alegramos, sí, pero sorpresa como tal. Es un personaje nuevo para un juego, tampoco. Sí, el problema es que tenemos un personaje que ya conocíamos para Overwatch, dos personajes para Heroes of the Storm, que como ya hemos dicho muchas veces, es un juego bastante más pequeñito de lo que estamos acostumbrados en el universo Blizzard. Y por otro lado, tenemos, en plan, vale, tenemos dos personajes en un lado, uno en otro, que una expansión de Hearthstone, que están medidas, o sea, que están cronometradas. Sí, ya sabíamos que había otra expansión de Hearthstone. Veremos a ver qué es lo que sale, a ver si por fin se le reduce el RNG que tanto se le ha criticado al juego y del que tanto se están aprovechando los nuevos juegos que vienen, como Legends, Elder Scrolls Legends y Gwent, que quieren reducir ese factor RNG tanto criticado en Hearthstone. Y por último venía el supuesto, y aquí es donde me voy a calentar yo, el supuesto plato gordo de la noche, que era o la expansión de Diablo 3, o el remake de Diablo 2, o incluso un Diablo 4. Y al final, todo se reduce, como decía Nacho, a un DLC de pago para Diablo 3. ¿Por qué esto? ¿Por qué la comunidad está tan enfadada? La comunidad de Diablo 3 es una comunidad que en los últimos 5 años ha sufrido varios reveses. El fan de Diablo ha pasado por un lanzamiento paupérrimo del juego original en cuanto al endgame se trataba, es decir, un juego que al nivel 60 se moría. Ha visto cómo el juego estaba gracias a Reaper of Souls, pero como se ha ido abandonando paulatinamente con el sistema de Seasons, os informo, hace un año hablábamos del tema de Seasons, que aportaban cada 3 meses contenido nuevo al juego y demás. Las últimas 2-3 Seasons han sido sencillamente resets del juego sin ni un solo ítem nuevo. La gente está descontenta en este sentido. Sí, claro, estoy de acuerdo. Sí, Season 7, vale, reseteo todo y empiezo de cero, ya, pero ¿qué aliciente me das? Ninguno. Es resetear porque no, sí. Hicieron el libro de esto, que bueno, que más o menos lo que añadieron. Sí, pero eso hace 4, Mote, que vamos por las 7. Durante uno o dos días te obligaba a hacer un contenido, digamos, obligatorio, y después volvía a sol, grinding, y ya está, ¿no? Es poca cosa. El Diablo 3 es cierto que había mejorado con Reaper of Souls, pero la gente le decía, vale, la base más o menos la vas pillando. Ahora necesitamos aquí un aluvión de nuevo contenido. Y claro, ya no es solo Diablo 4, que como yo entiendo lo que dice Nacho, a mí también, joder, me chirriaba un Diablo 4 tan demasiado pronto. Claro, es que no puede ser. Pero digo, una expansión sí o sí, o sea, no vas a sacar una clase para jugar al mismo contenido del que la gente ya está cansadísima. O sea, Diablo 3 ahora mismo es un juego bastante nicho, tiene un sector ahí pequeñito que lo juega y tal, pero sorprende muchísimo que lo único que recibamos para alimentar esto de contenido sea una nueva clase. Hasta que yo tuve esa iluminación que dije, cállate, que es lo que decía yo en la preview, Nacho, que esto no sea el primer paso para una transición futura de cara a que Diablo viva unos cuantos años más. Me explico. Al final se ha demostrado que el modelo de negocio que mejor funcionaba para este tipo de juegos era el de Path of Exile y el de Marvel Heroes. ¿Por qué? Porque esta gente cada mes o cada 2 semanas te sacan o un personaje nuevo, o unas skins nuevas, o un nivel nuevo, o una pet nueva. O sea, bajo un modelo free-to-play consiguen que esa repetición de contenido, ese grindeo, te lo amenizan con nuevos personajes, con nuevas armas, con nuevos años o cuantos. Blizzard ha tenido 2 momentos de ingreso de dinero con Diablo. Cuando salió el original y cuando salió la expansión. ¡Pum! En China hubo un pico de la economía ahí con los chinos farmers. Albert, Perdona, te voy a responder con una frase que hizo célebre un personaje televisivo llamado Nen, ¿vale? Que dice, tú estás flipando, Nen. O sea, el diablo free to play. Yo te digo una cosa, no descarto que esto sea un tanteo para ver lo que vende. Y escúchame, tú la base de Diablo, el Diablo que tienes hoy en día, tú lo pasas a modelo free to play, cada tres meses metes clase nueva y vas metiendo skins de personajes, skins de pets, de armas, de bla, bla, bla, y lo pasas a un modelo free to play y Diablo pasa de generarte 0 euros a una cantidad que ya sabes tú qué cantidad es. A ver, sí, pero mira, yo creo que Blizzard tiene dos políticas que estamos viendo actualmente, o sea, conviviendo. Una es la del modelo, un juego que sea free to play y después pues tenga sus ingresos, como puede ser Hearthstone, que está funcionando muy bien. De hecho, ahora mismo está el número 2 de visionados en Twitch. Y el otro es el modelo de compra el juego y además después te seguimos vendiendo cosas. ¿Vale? O sea, compra el juego, como pasó con Overwatch. Overwatch es un juego que con lo que ingresa podría ser tranquilamente. Overwatch ahora mismo está en Twitch por debajo de Arma 3, en la segunda fila. O sea, tu juego es el King of the Hill, el H1Z1, como ya el Kizzy, ese está por encima de. Está en la primera línea. Y ese juego vende mucho y vende cajita y tal, además, pero sobre todo vende juegos. Vende juegos y Blizzard lo que quiere es venderte el juego. Y venderte el juego. ¿Y por qué ahora mismo vas a hacer Diablo free to play? Si mañana sacas un Diablo, mañana. Quien dice mañana dice, saco un Diablo 4 y lo peto. Da igual, lo peto. De toda la vida lo peto. Y Diablo lo dejo abandonado hasta que saco un Diablo 4. Diablo 2, al ver, se fue actualizando hasta el parche que fue uno. Esto Farán igual me lo sabe decir mejor. 1.07, 1.17. Hasta hace un año. Bueno, pero tuvo grandes cambios hasta un. Y después ya, bueno, ¿sabes? Lo dejas morir para el friki que quiera seguir jugando. Y ya está. Y sacas un Diablo nuevo y ya está. Bueno, pues entonces ¿qué sentido tiene el DLC este? Y no, para, el nigromante. Porque ahí hay gente al ver que es muy lista. La gente es muy lista y dice, ¿por qué no puedo ordeñar un poco más la vaca? Pues entonces es una pero falta no, de respeto no, al pan no, de Diablo. Pero no hacerlo free to play. O sea, ¿por qué? Porque este DLC está pensado para la gente que ya tiene Diablo. No para la gente que se va a comprar Diablo. La gente que ya lo tiene, ya está. No pasa nada. La gente que lo tiene, lo va a comprar. Dale, Fran. Yo estoy de acuerdo con Albert, la verdad. El primero me ha parecido bastante irresponsable por parte de quien lleve la cuenta oficial de Diablo, porque llevan calentando el tema de la BlizzCon, el tema del 20 aniversario, claro. y llevan ya meses con un lenguaje además muy orientado a GPR. Cuando usas ese lenguaje tienes que tener algo que lo sustente. Eso me parece de cajón por responsabilidad a tu fan, porque tú puedes decir, no, es que mi obligación es levantar atención sobre esto porque es mi trabajo de community. Los fans tienen unas expectaciones y tú no puedes jugar con ellas. Entonces, para mí, el nivel de hype con el nivel de lenguaje que se usa... ¿El qué? ¿Qué naif eres? O sea, no se puede jugar con así. Siempre estás con lo mismo, Sergi. La gente tú tienes que jugar con nobleza. Porque la gente tiene sentimientos y la gente está pendiente de las cosas. Y tú no puedes engañarla. Fran era el que se elegía un Noldor siempre en el rol. Pero, en serio, no puedes tomarte todas las mañanas. Se puede hacer las cosas más responsables. Y mirar por la ventana y ver el arco iris. No sabes en la industria en la que estás. No se puede jugar con las expectativas de la gente. Hay mucha gente en la industria que no hace eso. Que lo hace en su justa medida y con responsabilidad. Hay muchas maneras de hacerlo. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo va a hacerlo lo más cabrón que posible. Yo eso no lo creo, Sergi. Hay que algunos lo hagan, pues bueno. Pero que todos lo hagan, yo no lo creo. Hay gente que es más responsable y hay gente menos responsable. Oye, yo tengo un anuncio moderadamente. Oye, que viene a BlizzCon, qué bien, vamos a ver novedades y vamos a ver tal, pero no lo caliente hasta cierto punto para que la gente se empiece a montar castillos en el aire. Pero aparte, bueno, lo que pasa es que el debate también da para otro. Y luego también, también estoy de acuerdo con lo que comenta Albert sobre la sospecha de que podría ser un intento de extender el juego de otras maneras. Uh-huh. Quizás no con Diablo 3, porque no lo veo que tengan una base como para decir vamos a montar un modelo Path of Exile a partir de aquí, pero sí que ver un poco cómo es la reacción, ver un poco cuánta gente va a picar con el Nigromante y ver si esto, el modelo, porque cada vez, yo creo que es una cosa inevitable, que es que Blizzard está derivando a una compañía de servicios. Ahora ya lo llevamos viendo, no estoy descubriendo nada nuevo, es una cosa que estamos viendo. Y me parece evidente que cada vez vamos a ver mucho más menos juegos de los tradicionales, de aquí tienes la caja y completo. Y ponte a jugar y pasarte la partida y ya vuelves luego. Eso es lo que mejor hace Blizzard, Fran. O sea, ahora, es lo que hace Blizzard, lo mejor hace Blizzard ahora, no es la Blizzard de hace 15 años. Bueno, tampoco. Los que hemos jugado a Diablo desde el primero, pues no es lo que estamos acostumbrados, pero mira, nos adaptamos. Ahora mismo, o sea, si algo tendrías que destacar, yo creo que si algo tendríamos que destacar con Blizzard, y además Nacho le ha estado en la Blizzard, yo estuve en la primera, además, o sea, sí. Es que lo que hace muy bien Blizzard es que fideliza muy bien al cliente de Blizzard, sí, ofreciéndole productos de toda su línea de juegos, ¿no? Es decir, tú ahora mismo compras, yo qué sé, un pack de lo que sea de Heroes of the Storm y te viene con una skin de Diablo, con un no sé qué de Overwatch, una carta de Hearthstone, sí. O sea, está íntegra de alguna forma y esto yo creo que lo van a potenciar todavía más. Sí, sí, ya lo han hecho con una skin. Ojo lo que dicen en Twitter, por lo que decíamos ahora, Fran. Fíjate lo que dice el turno nocturno. Dice, ojo que con StarCraft también han estado tanteando el modelo de micropagos. Están probando alternativas de pago todo el rato. Es que es cierto. Las misiones de Nova. Pero es que con todos están tanteando ya. Decir, oye, pero StarCraft no es gratis, Albert. Pero es que lo mismo acaba siendo gratis. Es que es lo que te digo, que StarCraft hasta hace dos semanas no daba ni un duro a Blizzard. Y Diablo hoy en día no da ni un duro. Tenemos unos servidores, tenemos un equipo de mantenimiento, tenemos un equipo que al menos le da el botón de reset a la season, que menos que eso nos lo paguen de alguna forma. Así que, ya sea mediante DLCs, ya sea mediante cosméticos, ya sea mediante un modelo free-to-play, ya sea como sea, pero lo que Blizzard quiere es que mientras ese servidor esté encendido, tú le des dinero y lo va a hacer de una forma u otra. Y yo creo que por ahí va. Es un globo sonda. El nigromante, verás. ¿Cómo aceptáis esto? ¿Qué? El nigromante es la clase que más cariño se le tiene en Diablo. Claro, entonces va a haber mucha gente que lo compre. Ya verás. Mi primer personaje en Diablo. ¿Ves? Es que está claro. Si es que es así. El más querido de siempre. O sea, para los que jugáis acción RPGs, incluso MMOs, o sea, una de las clases que más gustan en el género del rol es siempre la del nigromante, porque mi primer personaje de WoW, un warlock. Es que esto, claro, es que veo un patrón. El warrior siempre es igual, vale, voy con una espada y mato, y el rogue hago sigilo y demás, pero el nigromante, el concepto ese de repente empiezo a levantar esqueletos y zombies de todos lados, y o sea, el ser, pues eso, un controlador de masas, o sea, es una cosa muy única y muy característica, y claro que atrae muchísimo. Ya verás lo que venden, lo que van a vender, porque es que está muy bien hecho, o sea, te lo digo después de estar, me jugué la demo tres veces y me encantó, pero claro, lo que hay detrás, tampoco lo niega nadie. Claro. Vamos a Relaño, sí, que apunta algo. Sí, Relaño y Fran, rapidísimo. Nada, lo apunto rapidísimo, solamente para que no quede demasiado cenizo con el tema de Diablo, quitarme el sombrero por lo bien que estábamos manejando Blizzard WoW, que creo que la verdad es que viendo el tema de la tumba de Sargeras y todo lo que están incorporando y el ritmo con lo que están metiendo cosas, la verdad es que... Oye, pues, no hubo ni un minuto en la conferencia principal, ¿eh? Sí, pero no, pero bueno, sí, eso, estoy de acuerdo. Pero luego, en el taller y lo que ha ido saliendo, he visto foros, sí, tanto de Brisa como en nuestro y tal, y he visto la Paola, y me da muy buena espina. Y los parches sucesivos que van a añadir nuevo contenido, tres nuevos jefes, también estoy hablando con ellos. El endgame de WoW ahora mismo creo que es el mejor en los últimos años. Uh-huh. Vale, y Rolaño, venga. No, yo lo que voy a apuntar va en la línea de lo que estáis comentando, ¿no? Yo también creo que Blizzard va por ese camino, el camino del free-to-play, el camino de la monetización, vamos, que es hacia donde están yendo la mayoría de compañías del mercado. Y en todo esto de nuevas formas de jugar o de pagar, ahí ha estado Blizzard en otras ocasiones, ha sido la pionera, como con WoW, por ejemplo, ¿no? Y está claro que tarde o temprano, pues acabará siendo esto mismo. Y respecto a Diablo, Pues vamos, ha sido el 20 aniversario, sí, yo también lo considero una oportunidad perdida, pero bueno, al menos tenemos ahí ese guiño con esa especie de remake, ¿no?, que van a hacer del primer Diablo, aunque sea dentro de Diablo 3, yo lo habría preferido, digamos, un proyecto más apartado, pero vamos, al menos han tenido ahí un guiño con lo que es la historia de la saga, ¿no? Vale. Pues ahora sí, vamos a ir cerrando esta semana el programa, dejando audios reservados para la que viene, ¿vale? Si vamos no hay mensajes de BlizzCon. ¿Hay alguna cosita, Albert? Efectivamente, sí. No, ¿hay algo ahí? Porque es lo último. He visto que la había y lo que he hecho es contarte el del Tuno, que me ha parecido muy interesante. Vale. Pero nada, no hay apenas. Oakenshield, mira, acaba de entrar Oakenshield, uh-huh. Dice: por desgracia, Blizzard ha pinchado esta vez. No siempre van a ser bombazos. También se la pegó con Heroes of the Storm. Bueno, para Heroes sí. han añadido ahora pues a Variante y a otro, se me olvida el nombre, del otro enemigo clásico que han puesto para ver si le... Ragnaros. A ver si le dan un impulso, pero está... Claro, ellos saben que su IP que menos... Que menos jugadores concurrentes tienen, así que bueno, pero igualmente son conceptos distintos, ¿eh? Heroes no funciona porque hay una competencia fuertísima, fuertísima en el género, sí. y bueno, y poco a poco, pero tiene su base de jugadores fieles. Bueno, Albert, gracias por el párrafo ese que me escribiste en el texto del Nigromante, ¿eh? Nada, hombre, nada, claro, tú decías que a mí escribir no me cuesta nada y claro, para lo que necesites. Dos días ahí, que 12 horas, 14 horas cada día ahí trabajando, son días duros los de la... Fíjate, yo al menos te contesto, no como Frank, que estuvo ahí dos días desaparecido, o sea, en fin. Estaba con otro. No lo vi, a ver. No, yo. Y bueno, hay a nuestra compañera Paola, que ha estado ahí día y noche con los paneles, tirando noticias y demás, y también, gracias, así que venga. Bueno, podemos seguir yéndonos y dejamos, como decíamos, esos audios para la semana que viene, que se nos ha ido la cosa un poquito de madre, dale. Once y 35 en California. en mi reloj interno ahora mismo. Estaba comentando y digo, mira, tío, no ha cambiado la hora. Ya es, no, todavía no ha dado tiempo a ajustarse. Y seguramente aquí en La Patata también van las 11 y 35 o aquí, ¿no? Yo, sí, todavía hay que reajustarse, que son viajes muy rápidos y tanto para llegar allí y aterrizar, dormir ya a full, a trabajar dos días, tanto como ahora para adaptarte, claro. Pero bueno, mañana descansaré y el miércoles es festivo en Madrid. Efectivamente, es uno de esos días... Que solo son de la CAPI, no, ni la siquiera Almudena, en la comunidad. O sea, que bueno, solo de la, sí, es municipal, festivo. Sí, tenemos descanso, lo cual no nos viene del todo mal. Y aprovecharía para irme a la Terreta. Ah, muy bien. Sí, el jueves cuando acabe no solo el Sol Mary Station, tiro para allá. Muy bien. Seguro que hace mejor tiempo que aquí, macho. Que sí, y en California es que ya te digo, manga corta, ya ha sido bajar del avión y decir, ¿dónde está mi chaqueta? Que pero hay alguno que le gusta el frío. Yo no digo nada. No digo nada, que luego se sabe todo. Vámonos corriendo, nos despedimos. Fran, hasta la semana que viene, tío. Ah, chicos, un placer compartir otro programa y a todos los que nos acompañan, que muchísimas gracias por estar ahí. Hola, y un abrazo. Hasta, no sé, yo, la patata tiene otro significado en mi tierra, ¿eh? Cuando te refieres a la patata de alguien, pero bueno. Ya nos lo dirás, no sé. Depende del contexto y del, sí, y del, bueno, sexto. ¿Le decís la patata o la cría? La cría. Cuando hablas de la patata de una chica, cuando tienes igual. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Buena suerte en la grieta del invocador y nos vemos la próxima semana. Vamos en la brecha del invocador, ¿eh? En la brecha. Venga, Arlaño, tío, nos vemos. Pues nada, la semana que viene estamos otra vez por aquí. Chao, Albert, vámonos. Bueno, vamos, y ya sabéis, esta semana guardamos los audios, la semana que viene los recuperamos, que mira que ahora son las 8:30, dijimos, haremos podcast de una hora, tal cual, nos vamos a las buenos 2. Temas, buenos temas, buenos temas. Un mesecito, estamos otra vez en las 2 horas de podcast. Los buenos temas es lo que tienen, Albert, que hay cosas interesantes que aportar. Que sí. Que menos mal que tenemos temas, que luego llega siempre marzo, febrero y decimos, coño, y hagamos esta semana, es que no hay nada. Tema, menos mal que aún, ahora mismo tenemos temas de sobra. Para traeros cada semana. Si no, en fin, oye, nos mandáis marzo. Vuestros audios a meripodcast@meristation.com. Ya sabéis, un minutito, cogéis el móvil, nos contáis lo que sea, que os ha parecido Diablo, Call of Duty, os habéis comprado la Play 4 Pro, se nota la diferencia, ¿no? lo cuajáis en un minuto y nos lo mandáis. meripodcast@meristation.com. Hasta la semana que viene. ¿Qué, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué decías de Marte? ¿Ibas a decir? No, no, ya no me acuerdo. Se iba a decir, no, si no, si llega Marte y no hay temas, soltamos a relaño y seguro que se. Será por los botiquines, los micropagos. Bueno, listo. Pues vámonos, chicos. Una semana más. Muchas gracias por estar en el directo. Si lo habéis hecho, si nos escucháis vía descarga, que me consta, lo hacéis muchos, pues igualmente agradecidos. Y dentro de 7 días en YouTube, y si no lo veis en YouTube, decir a ver si os pasáis a contestar, que solo estoy contestando yo y la cuenta oficial. No, no, yo me paso y leo los mensajes y estoy también pendiente de contestar a la gente. Estoy muy pendiente de lo que decís. Así que nada, vamos a hacer que sea extensivo a todos los del equipo y podamos también departir ahí, ¿no? En los comentarios de las diferentes. Quien quiera que se pase por los comentarios es youtube.com/meristation. Despida a Dani, no se te olvide. Eso sí, Dani, tío, un abrazo. Nunca te digo nada, macho, pero te tengo muy presente en otras cosas porque si no es por ti esto se va. Gracias, gracias a ti por existir, tío. Nada, chavales, un abrazo muy grande. La semana que viene más y mejor. Hasta luego. Adiós.